coge tus cosas y vete. Y aunque quisiera vivir contigo, no puedo. Siempre estamos igual discutiendo. Y es que aún no nos entendemos. Tú eres mujer caprichosa y tú sabes bien, muñeca, que te quiero. Pero tu forma de ver las cosas no es mi juego. Si yo digo que esto es blanco, dices negro. Será difícil. Fuerte. Y ya verás que un día volverá a quererte.